¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. A mi señora madre últimamente yo la noto un poco ausente. No quiere salir. Buenas tardes, pequeñas y pequeños ternascos. Bienvenidos a hoy solamente el podcast, ni en directo, pero sí riguroso, que es este programa, Pequeño Ternasco. Ese show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que valemos la pena, la gente del rock, aunque nos estén jodiendo los servidores. Yo no lo quiero ni pensar. Saludamos a Roxa Rosario, como siempre, en la realización. Bueno, como siempre, como casi siempre. Cuando puedo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Qué mal vas a acabar! ¡Vas a acabar fatal, mamá! ¡Mi madre! Hoy estamos comenzando con este tema que se llama Mi madre es una yonki. De los productores de Vivo con mi madre en un castillo, ahora llega Mi madre es una yonki, el nuevo single de Los Narcos. Bueno, tampoco tan nuevo, porque ya aparecía en su anterior disco, Espichufrenia, pero ha sido elegido como primer adelanto del próximo EP de la banda sevillana en este 2019. Con ellos abrimos este Pequeño Ternasco, hoy solamente en versión podcast. 24 horas en la farmacia y ya se pasa para encontrar. Enseña la receta y al momento se lo da. En la combinación letal se pone de vuelta y media siempre cocinando se queda sofá. Solo compra congelado porque le falta la fuerza. Transilium, Valium y Orfidal, cartón en vivo y a jugar porque su enganche es muy legal. Thank you. dosis de metal, Pequeño Terrasco. Vamos ya con la primera sección del programa, que como siempre es la noticia tonta, pero hoy viene por valor doble. Hoy tenemos dos. Adelante, Roxana Saem. Ozzy Osbourne pospone su concierto en Barcelona por una grave infección respiratoria. Pues sí, pequeñas y pequeños ternascos, los que tuvierais entrada para ese concierto en Barcelona el 3 de marzo de Ozzy junto con los Judas Priest, vais a tener que esperaros hasta septiembre, porque por lo visto se está pensando en cuadrar todas las fechas de la gira de Ozzy y Judas a partir de ese mes. Bueno, por lo menos no quedaréis sin verlo, ¿no? A nosotros nos pasó parecido cuando los Kiss aquí en Zaragoza, hace muchos años, que por una huelga de los camioneros franceses, los gabachos de los cojones, pues hubo que esperar más de medio año con la entrada en la cartera guardadita. Pero bueno, al final todo llega. Ozzy se ha visto forzado a posponer toda su gira europea No More Tours 2 por recomendación médica ante esa grave infección. Así que, pues lo único que podemos desearles es una pronta recuperación, que aunque con los años que tiene estas cosas, cuidado, cuidado, que en una de estas tiene que dejar el tema de la música ipsofactamente. Otro titular en esta noticia tonta doble. Brian Johnson confirma su regreso a AC/DC con nuevo álbum. Bueno, pues una mala noticia y una buena noticia. Brian Johnson confirma que ya ha grabado el nuevo álbum junto a AC/DC, pero que no podía decir nada debido a temas de confidencialidad. Ya en agosto de 2018, una nota mencionaba que Steve Young y Phil Rudd habían sido vistos en Vancouver. No solo Phil y Stevie estaban en la ciudad, sino que el vocalista Brian Johnson y muy probablemente el bajista Cliff Williams también se encontraban en el mismo lugar. En la foto tomada por un fan que vive junto al estudio se puede ver a Brian y Phil en los exteriores de The Warehouse Studio. Y esta misma semana los Terrorizer han compartido la noticia de que se encontraron con Brian Johnson en el aeropuerto después del vuelo a casa tras un concierto. Que le preguntaron sobre los rumores de que él estaba en el nuevo álbum de AC/DC y dijo sí, y que estaba harto de negarlo. Así que el amigo Brian Johnson ha sacado su manual de la verdad. Su manual de la verdad. ¡Dale! Hoy he vuelto a imaginar el mundo tras el cristal. Detrás mi libertad. El bueno es feo. Y ha decidido cesar los rumores sobre su presencia o no en el nuevo disco de los AC/DC, el manual de la verdad, que es también el título de la canción que estamos escuchando de esta banda gallega, que son los Tregua. Ninguno sabe a dónde va. Olvidamos. Perteneciente a su más reciente trabajo titulado Kilómetro a Kilómetro. Y atención, pequeñas y pequeños ternascos, porque esta noche a las 21 horas, hora Madrid, en la página oficial de Pequeño Ternasco en Facebook entrevistaremos a su cantante y guitarrista, su guitarra y voz, Mario, en una nueva edición de la charraeta de Pequeño Ternasco, que espero que esta vez salga mucho mejor que la anterior con los chicos de Cuatro de Copas. Bueno, os dejamos escuchando este manual de la verdad, en el que además contaban con la colaboración de Balta, de... Vaya, ahora mismo no me acuerdo qué banda era este chico, el Balta este. Bueno, es igual, el manual de la verdad, va. Qué difícil es saber cómo dejar de querer. Si más te intento olvidar, con más fuerza te vuelvo a recordar. Míranos, ninguno sabe a dónde va. Olvidamos el manual de la verdad. Tú dices que ahora mismo, yo digo que mañana. Antes todo cordura y ahora no entiendo nada. Dejamos la ternura flotando a la deriva en este mar de dudas. Un stop en la estación, un bar de carretera, una piedra de hielo por tus venas. Venga, ya tengo localizado al Balta, este cantante de la desbandada. Aquí con internet lo arreglamos todo, a pesar de que muchas veces, como precisamente hoy, pues nos da un poco por el ojete, por el fistro diodenal. Y bueno, pues no nos ha dejado emitir en directo, pero no pasa nada. Esto es un podcast en directo en tu recto, y cuando no es en directo en tu recto, se queda en podcast a secas. Posibilidades mil. Un stop en la estación, un bar de carretera, una piedra de hielo por tus venas. Pero pequeño Ternasco, siempre adelante. Que abre todo tu corazón. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! Efectivamente, el daño ya está hecho, ¿eh? El daño ya... Puñeteros servidores de las narices. El daño, pero bien hecho además, ¿eh? Me cago en su puta madre. Bueno, que no pasa nada, ya lo decimos. Aquí estamos, versión podcast. Y aquí estamos dispuestos, porque es miércoles, para pasar un ratito de mucho miedo en el rincón oscuro. Rincón Oscuro, que hoy abrimos con esta banda gallega de nuevo cuño. Oye, los tregua gallegos, y comenzamos el Rincón Oscuro con más bandas gallegas. Galicia Calidade. Pues bueno, esta banda gallega de nuevo cuño que navega en terrenos del Black Death melódico tirando a modernete. La canción que está escuchando, que es la única que tiene, no hay disco, no hay EP, no hay nada, simplemente hay un trabajo detrás y mucha ilusión por parte de los Karma. Pues la canción que está escuchando se llama Kindling, que quiere decir astillas, y la verdad es que suenan bien, ¿eh? Las astillas, cuando se oyen astillas, es que la cosa va mal, pero en esta ocasión es justito al revés. Karma, Kindling, sonando aquí en el Rincón Oscuro de Pequeño Ternasco. And everything is fine.

Continúas en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Ahora estamos escuchando a un pedazo de banda. Son los Malevolent Creation. Los neoyorquinos regresan con The 13th Beast, su 13th álbum, ¿eh? Tampoco es que se hayan quedado muy calvos detrás de las orejas de pensar. Y presentan nueva formación tras la muerte este pasado mes de julio de su vocalista Brett Hoffman. Ahora la banda queda compuesta por PM Cancilla a la batería, Josh Gibbs al bajo, Phil Fastiana, uno de los miembros fundadores, a la guitarra, y el vocalista y guitarrista Lee Bollenschreiger. El tema que escuchas se llama Release the Soul, libera tu alma, con el death metal alimentando el espíritu y liberando el alma. Muy bien, Malevolent Creation. Sickness burn inside. The Raven. Bueno, esta canción se ha presentado sola, nos está evitando trabajar. The Raven, ya lo habéis escuchado, El Cuervo. El segundo adelanto de The Heretics, el próximo trabajo de Los Helenos que saldrá para marzo. Y este tema está inspirado, como no podía ser de otra manera, en el poema de Edgar Allan Poe, poema este del Cuervo que le dio fama mundial, y que a su vez está inspirado este poema en Barnaby Rudge, el cuervo parlante de la novela de Charles Dickens. Con Rotting Christ vamos a cerrar este rincón oscuro y luego una racioncita de bizarradas vuelta y vuelta. Fantástica adaptación, ¿eh? Les ha quedado impresionante a los griegos estos de Rotting Christ. Cada día me gustan más. Sí que está bien, sí, sí, está muy bien. Le da además, le dota de una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera oscura y muy, muy a lo Edgar Allan Poe, sí, realmente. Sí. Impresionante bien. Trabajo de Rotting Christ, The Raven. Above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight over him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted. sale muy mal parado. Bueno, no vais a salir mal parados, estoy seguro, convencido de que no. Este próximo viernes del infierno, en esta pedazo de fiesta, Pequeño Ternasco, Asalto Mata, RadioRock.com. No sale un momento sin arrepentimiento, hecho el resto, hago el gesto y me despido, porque no es... Va a haber un pedazo de festejo, de celebración, en el que vamos a tener cuatro entradas, cuatro para sortear, de cara al próximo concierto que darán en la ciudad del Ebro el día 7 de marzo la gente de Korpiklaani junto a Turisas y Trollfest. Gracias a este horror y a tu falta de todo, tu falta de respeto. Solamente eso, que va mucho, mucho más, porque vamos a tener un montonazo de regalos, gentileza de Rock Estatal, que podréis obtener simplemente pidiéndoos una cervecita, una copa, un refresco, lo que os apetezca. Consumiciones que además estaréis disfrutando durante las sesiones DJ de nuestro compañero de Perolan Rock, programa, otro de los programas de Asalto Mata, Radio Rock.com, que se viene desde Valencia para pinchar una sesión de metal escandinavo. Tendremos también al maestro armero de Senderos del Rock, que es el DJ resident de la sala del Paz Infiernos. Y tendremos al mangurrián de Pequeño Ternasco haciendo una sesión de recontraversiones, que por cierto hoy he encontrado varias más impresionantes. Las vais a disfrutar. O no, o igual me mandáis a la mierda. Y no solamente se queda ahí la cosa, ¿no? Porque esto es lo que tenemos preparado para el viernes. Porque el sábado, si el servidor no nos jode, tendremos radio en directo con Senderos del Rock por primera vez fuera de los estudios centrales de Radio Mai, haciendo la Radio Rock en directo desde el Tapeo Rock. Perdona si me entrego. Ahí en la Plaza de San Lamberto, la Plaza del Rock de Zaragoza, de Zaraguay. Hecho el resto, podrás ver los entresijos de la Radio Rock en directo mientras disfrutas de un vermú, de un bocatita, de una cerveza, de un vinazo, de lo que más se te apetezca, porque a partir de las 2 de la tarde, el sábado, en el de Tapeo Rock, Senderos del Rock, en directo, a través de AsaltoMataRadioRock.com, como no podía ser de otra manera. No es amor si duele, no es amor si duele, no, si duele. Y nosotros, de aquí, nos vamos a marchar rapidísimamente a las bizarradas de Pequeño Ternasco. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. Vamos allá con el primer titular, con la primera bizarrada, Rosa Rosae. Renfe vuelve a girar a tirar de ironía para denunciar los grafitis en los trenes. Ahí está, el tren de Extremadura. O podría ser también el tren de Teruel, tranquilamente, amigas y amigos, o cualquiera de los trenes de cercanías que van tan fantásticamente bien, tanto el de Extremadura como el de Teruel, como el de muchas otras provincias españistaníes que no disfrutan para nada de un servicio ferroviario del siglo XXI de un país occidental. Pero los de Renfe son muy cachondos y se dedican a denunciar, tirando de ironía, como decía el titular, de los grafitis que les hacen en los trenes. El pasado 4 de diciembre, Renfe envió un comunicado a los medios y decía así: al inicio del servicio de hoy, Renfe ha puesto en circulación un tren sin grafitear. ¡Qué gracioso! El momento de escribir esta nota todavía no lo había pintado nadie. ¡Qué risión, color de Renfe! Si alguien lo ve, no se trata de un espejismo. ¡Hostia, los de la Renfe, que se vayan al Club de la Comedia, por favor! Tiraban así de ironía para denunciar el creciente número de convoyes víctimas del arte urbano y cifrar el monto que cuesta la empresa, tanto su limpieza como los inconvenientes que suponen. Hoy mismo, en otra nota, Renfe anuncia que ha finalizado el concurso de grafitis del 2018. ¡Con una alta participación! En esta edición, explica el comunicado, se han presentado 4.825 obras que han utilizado una superficie de 128.335 metros cuadrados, equivalente a la superficie de 5 campos de fútbol. ¡Qué risión con la Renfe, eh! ¡Me cago en la hostia! Que pierden el tiempo. Oye, pues que no se gasten el dinero en limpiar los grafitis, que es una expresión artística, por otra parte, les guste más o menos a ellos, y que se lo gasten en tener las vías y los trenes, que estén pintados, no quiere decir que dentro tengan que ser incómodos y que estén desarreglados y que sean trenes del siglo XIX prácticamente, ¿verdad? Que se gasten el dinero en conservar bien los vagones por dentro y en conservar bien las vías y que los trenes funcionen y vayan a un ritmo pues del siglo XXI, no con los tractores que pasan por los campos aledaños a las vías, que van más rápido los tractores cargados que los trenes. Y eso es cierto, que se han visto imágenes. Bueno, ¿qué les podíamos decir a estos chicos de la Renfe, a estos chicos que les llevan el Twitter a la Renfe? Pues que, queridos amigos, estos comentarios irónicos han sido un excesus. Excesus, que precisamente no quiere decir exceso en latín. Quiere decir diente. Así a bote pronto se me ocurre que los dientes de Freddie Mercury eran un excesus. Venga, ya vale de coñas baratas. Excesus es una nueva banda de thrash metal nacida en Barcelona que ahora a mimito, aquí, ya lo está escuchando, nos presentan este tema llamado Genocide, que está incluido en su primer disco, Time in Coma. Thrash metal old school con excesus. ¡Los dientes! Cómo mola que haya tantas bandas que mantengan la esencia del thrash en sus comienzos Y además la buena salud que goza el thrash metal en España, ¿eh? Estos de Cessus pueden ser un buen ejemplo, pero vamos, si nos ponemos ya estupendos, solo hay que fijarse en los Angelus Apátrida y los Crisis triunfando a nivel internacional. Ojalá Cessus alcance también esas tremendas cotas. Bueno, hoy las bizarradas vienen todas de aquí, de Españistán, España, país de pandereta. A ver, ¿qué nos depara esta segunda bizarrada? Detenida en Soria, una conductora que no dejaba de dar vueltas a una rotonda en sentido contrario. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Una patrulla de policía acudió hasta la rotonda donde interceptó dicho vehículo, cuya conductora no dejaba de dar vueltas en sentido contrario. Lo que no sabemos si sea las agujas del reloj, ¿no? sin hacer uso siquiera del alumbrado reglamentario, pese a ser una noche cerrada y en condiciones climatológicas adversas, vamos, que había una niebla que no veías a dos palmos de delante tuya. La Guardia Civil de Tráfico procedió a realizar a la conductora la prueba de alcoholemia y arrojó una tasa de 1,08 en la primera prueba y 1,10 miligramos por gramo, siendo el límite establecido para que sea delito penal 0,60, porque ya sabemos todas y todos que aquí el límite está en 0,25. Asimismo, esta persona, antes de ser interceptada, había causado daños en las instalaciones de una gasolinera próxima a la rotonda, vamos. ¿Qué? Parecía que estaban los autos de choque la señora, ¿eh? Esta mujer, Roxa Rosae, mucho me temo que pertenecía al club de la casa repleta de elaboradores de cerveza. The Full House Brew Club. Sí, señor, esa es la traducción de Full House Brew Club, la casa repleta de elaboradores de cerveza, o la cuadrilla, la cuadrilla de elaboradores de cerveza de la casa repleta, más bien. Nombre complicado donde los haya, pero calidad también contrastada con el metal heleno, ¿eh? Segunda banda que traemos hoy desde Grecia. Esta gente, esta nueva formación de groove metal de la... Bueno, nueva tampoco nueva, reciente, no, de los últimos... De la última década, de la que os presentamos el tercer single de su segundo álbum, titulado Me Against You. Y el título de la canción también podría ser lo que les dijese la señora esta toda borracha a los de la Guardia Civil cuando la detuvieron. Porque la canción se titula Cannot Be Judged, no puedo ser juzgada. Le he dicho ya que soy abogada. Pues estamos llegando al final del programa, amigas, amigos, pequeñas y pequeños ternascos. En este programa, en riguroso podcast, no en directo, en tu recto. Malditos servidores. Pero el espíritu ternasco, el espíritu de la ternascación prevalece y el programa ha ido para adelante como no podía ser de otra manera. Como hoy no vamos en directo, no os digo el programa que sigue en la sintonía de saltomatarradiorock.com, porque estaréis escuchando esto a la hora que mejor os convenga. El espíritu podcaster. Así que lo que vamos a ir haciendo es presentar esa balada que cierra hoy el programa. Hoy lo vamos a hacer con el segundo single que ofrecen los power metalero progresivos suecos, Evergrey. Segundo single que ofrecen esta misma semana de su 13º álbum de estudio, The Atlantic. Los tuvimos ya el lunes y hoy con ellos nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir en la balada para el final. Ya ves, Rubén, que tenemos nueva cabecera para esta sección. Patrocinada por Rubén, la balada para el final. Por cierto, que no he dicho cómo se llama la canción. The End of Silence, el fin del silencio, ese silencio que hemos tenido obligado y no por precisamente nuestra responsabilidad, sino por causas ajenas a la organización. 14 minutos de silencio que nos han tenido. 14 minutos, no solamente de nuestro programa, sino de la emisora. De la emisora, sí, totalmente. Mal asunto de cara a la audiencia. No podemos hacer otra cosa más que pedir disculpas. Aunque peor fue el otro día, que no estuvieron 3 horas y pico. Bueno, dentro de lo que cabe tampoco ha sido tan grave. Someone